Bueno, qué bien arrancar así, buen día. Sí, más, sí, hay que arrancar a veces así, ¿no? Con algunos halagos. Aparte, me parece muy bien. Está todo tan nuevo, digamos, que... Igual llevó tiempo, ¿no, hacerlo? Y llevó como unos 2 años, más o menos. No es que estuve los 2 años todos los días en el estudio, ¿no? En el medio pasaron un montón de cosas, pero... ese fue el tiempo más o menos que necesité para sentir que estaban cerrados los temas. Es como alguna vez un músico, no recuerdo bien, no sé si fue Charly García, el que dijo que los discos no se terminan, uno se obliga a terminarlo, porque si no podría estar toda la vida haciéndolo. Y un poco, sí, recontra sucede eso. De hecho, yo estoy muy, muy, muy feliz de cómo quedó el disco. Creo que es la primera vez que me pasa... de que lo termino y lo sigo escuchando, ¿no? Por lo general los discos que produje de mis bandas, Las Taradas, La Cosa Mostra, los terminaba y no los quería escuchar, o sea, necesitaba unos meses para volver a escucharlo. Y este no me pasa. Sin embargo, hay alguna que otra cosa que me hubiera gustado agregarle. Pero claro, bueno, claro. Pero había que ponerle un poco el fin. El basta. Por favor, sí. Claro. ¿Te pasó que hayas grabado alguna canción que después del tiempo corrido y de haberlo escuchado, dijiste, bueno, la voy a grabar de vuelta, ¿no? O le agrego cosas? ¿Cómo? No entendí, perdón. Digo, que hayas grabado en el comienzo de la instancia de grabación, en estos año y medio, 2 años, una canción, y que después con el tiempito ese que pasó, esos meses, hayas dicho, no, esta la quiero hacer de vuelta. Muchas sufrieron algunas transformaciones, pero por lo general como que la primera grabación o como el tronco de la canción, de lo que grabé primero, siempre, o sea, quedó todo, digamos. No sé cómo explicarlo, como, no sé, por ejemplo, Teles de Fuego, está grabado solo la guitarra y la voz, que fue lo primero que grabé. Está grabado, por ejemplo, sin metrónomo, sin nada. Pensaba que la canción iba a quedar así y después, bueno, decidí que se instrumentara más y, bueno, ahí las chicas se sumaron y, por ejemplo, esa canción quedó espectacular, pero, por ejemplo, la guitarra y la voz ya estaban grabadas hace un montón de tiempo y no la volví a grabar. A ver, lo que me pasó a mí escuchando el material es que dije, bueno, Lucy Patané logró reflejar parte de su mundo. ¿Tiene que ver con eso? Digamos, este disco trató de mostrar un poco toda esa variedad de una carrera artística que ya en otras charlas que hemos mantenido hemos podido reflejar, ¿no? Desde tus primeros pasos ahí con la música, también estás como muy atravesada por diferentes músicas, por muchas bandas, esta cosa de multiproyecto, digamos, sí. ¿Pudiste sintetizar, sentís en el disco que hay parte de tu mundo ahí? Totalmente. O sea, en mis otros proyectos o colaboraciones siempre aporté y siempre puse bastante de mí, pero en este me encontré con la cancha completamente libre, o sea, no juego al fútbol ni me interesa, sí. Pero lo entiendo así, viste, como de repente era todo un terreno completamente libre para poder plantar, digamos, como los cimientos de este disco y adornarlo y producirlo, era completamente con toda libertad. Y ahí, bueno, viste, cuando por lo menos a mí me pasó de sentir esta libertad artística, y entonces es como que la creatividad se te recontra potencia. Entonces en este disco puse todo, absolutamente todo lo que sé hacer y lo que puedo hacer y lo que me gusta hacer. Y ahí hay una instancia, ¿no? Cuando uno termina un material, un primer material, ahí me imagino que estará lleno de preguntas también de, bueno, ¿qué pasará con esto? ¿Para dónde irá, en definitiva, no? ¿Cómo te imaginas que las personas van a abordar la escucha del material? Te lo digo porque está como muy diversificada la forma de escuchar música ahora. Yo, por ejemplo, ayer me puse a cocinar y cada tanto me permito hacerme el tiempo para decir, bueno, a ver, tengo pendiente estas canciones para escuchar, yo sabía que hoy íbamos a hablar, dije, voy a escuchar el disco entero, a ver qué pasa ahí. y tuve la posibilidad de escucharlo entero, pero a veces no pasa eso con los artistas, que uno está como picando canciones, ¿no? Como escucha tres temas, abandona, está como así fraccionado todo. Todo, a mí eso me pone muy nerviosa, como la atención de la gente está cada vez más corta, no solo para la música en general, todo va muy rápido, bueno, eso ya lo sabemos, y bueno, en la música está sucediendo más que nada por las plataformas, más que nada por Spotify, o por lo menos es mi opinión, que está cada vez más como dijiste recién, está cada vez más fragmentado, digamos. Uh-huh. Como que un poco el concepto del disco se va desarmando, y está a pleno la era del single, del simple, que no es algo que nació ahora, por supuesto, no, o sea, claro. siempre existió, pero ahora es como que de alguna manera esta plataforma marca, digamos, el rumbo de la industria y la gente se sube a eso, y bueno, a mí no es algo que me entusiasme mucho. A mí me gusta escuchar discos enteros. Me cuesta porque no encuentro mucho el tiempo, pero lo hago. ¿Viste? Es como que me escuchar un tema solo es como, no entiendo, es como no terminás de leer de todo al artista. Y me pasó con haciendo mi disco, claro. que por supuesto me hice la pregunta como, che, ¿este disco se va a entender? Como, claro. como si, claro, si la gente hace este desmembramiento, uh-huh. ¿no? Además Spotify te lo pone también de manera aleatoria, lo uh-huh. cual también es un horror, porque uno se mata haciendo la lista del disco. Bueno, zafé porque lo escuché por el YouTube, entonces. Bien. Sí, zafé, eso lo subí yo, por ejemplo, full álbum. Claro, eso me llamó la atención, que ¿sí? vos ya subiste, como que liberaste ahí la escucha también, ¿no? Sí, y estoy recibiendo comentarios increíbles de gente que sí lo está escuchando entero, así uh-huh. que bueno, nada, qué sé yo. Será menos la cantidad de personas que se animan hoy en día a escuchar un disco entero, pero me pone muy contenta, qué sé yo. Sí, está sucediendo un poco, por lo menos con este disco. A mí me pareció también que ahí encontré como cosas muy originales. Voy a aplicar una palabra que no va en absoluto, pero me sonó como a cosas modernas, digamos, a unas sonoridades, ¿no? Hay como unas máquinas que no sé si son teclados, yo la verdad que no conozco en profundidad cómo se construye la música, pero digo, ¿cómo estuviste pensando cómo eso también se va a plasmar en el caso de mostrarlo en vivo, digamos? ¿Cómo traducir eso? Gran problema. Mirá, mientras yo fui haciendo el disco, en paralelo, de alguna manera, fui armando una banda, que somos cuatro por ahora, uh-huh. que estoy yo, cuando las guitarras y cantando, está Menes Abasta en el sintetizador, que toca los bajos. Ahí está. Carola Zelaski en batería y Melina Silas en saxo. Uh-huh. Esa es como la banda de ahora. Y la banda también de alguna manera fue desarrollando su propio sonido. Es muy difícil un disco en el que yo grabé casi el 90% de los instrumentos que suene igual interpretado por otras personas. Entonces también es como que la banda va teniendo su propio color. Claro. Para las presentaciones de ahora, de hoy, de hoy en Bernal y después la próxima tengo en Morón, vamos a hacerlo así, en formato cuarteto, uh-huh. y después para las que tengo en Capital, que son en julio, ahí voy a invitar a un par de personas, pero intento que suene así primero con nosotras cuatro, digamos. Uh-huh. Bueno, está bien. El motivo de la llamada, Lucy, era, bueno, primero reconocerte aquí como un artista de nuestra zona, ¿sí? Aunque bien. Sabemos que, bueno, la música ya trasciende todo, incluso tu vida no está solamente ligada aquí a Bernal, pero, bueno, el motivo también era advertirles aquí a la audiencia de Ijuna que esta artista que suena en nuestra radio va a estar presentando su disco muy, pero muy reciente aquí en Bernal. Va a ser hoy, entonces, te voy avisando, 21 horas en Bernal, en el Club de Arte Tempuja, Cerrito 56. Contame algo de quién te va a acompañar ahí, porque abren otras artistas, ¿no? Sí, va a estar abriendo a Melanie Williams, que es una joven música increíble, toca la batería y canta y tiene su banda, también está ahí, acaba de sacar un disco, ella también es de Bernal, uh-huh. vive en Bernal, así que ya va a estar abriendo para mí es un honor que abra. Así que ahí vamos a estar rompiendo todo. Muy bien, dejamos la posibilidad de seguir charlando, de seguir escuchándote, Lucy. Ojalá que vaya muy bien el disco. Acá nos vamos a hacer fan un poco de este camino que emprendiste. Me imagino que estás contenta con el proyecto de ley de cupo. Sí, por supuesto. O sea, falta todavía la media, o sea, tiene la media sanción, falta que pase por diputados, pero bueno, es un avance increíble. En realidad no debería ni existir esa ley, pero es necesaria ahora para igualar un par de situaciones. Yo después voy a estar comentando algunas cosas porque me encontré con ese famoso duelo de batería en el material. ¿Hoy sí hacen duelo de batería o no? No. Medio difícil, ¿no? En realidad hay un... O sea, hay un track que se llama La Osa en la Laguna, que hay un solo batería, que ya soy yo sola, sí. Y en Cinturón son tres baterías. Tres baterías. O sea, es más que un duelo. Más que un duelo, claro, no sé duelo. Cómo se dice. No sabemos, no tenemos ni idea. Y aparte quedó como planificado eso. Sobre el final aparecen como unas conversaciones, se pregunta si quedó grabado, ¿no? Ah, sí. Claro. Che, ¿grabaron esto? ¿Qué queda? Claro. Sí, porque o sea... Se embalaron. Nosotros empezamos a tocar y yo no me di cuenta si están grabando o no, y bueno, como estuvo tan bueno lo que sucedió... Pregunté. Muy bien, muy bien. Bueno, Lucy, suerte para hoy. Bueno, muchas gracias. Te seguimos escuchando por acá y bueno, nos vamos a pegar una vuelta para ver esto en vivo. Vale, bueno, muchas gracias, un abrazo.